Radio X, un éxito para cada ocasión. Sigue con nosotros. Estás en el 95.9, Más música, menos palabras. Oh,

Importaciones Reus Quilpué te espera en esta temporada con los mejores materiales para renovar tu hogar. Gran variedad de pisos y terminaciones a los mejores precios. Pisos flotantes desde 7.990 pesos el metro cuadrado. Porcelanatos brillante a 6.990 pesos. Cornisas desde 990 pesos. Guardapolvos desde 2.090 pesos. Melaminas, OSB y mucho más. Reus Quilpué. Somos importadores directos. Despacho desde 3.990 pesos. Estamos en Megacentro de Avenida Freire 1388, El Belloto, Quilpué. ¿Conoces a la madre de la culebra? ¿O sabías que en Juan Fernández hay un picaflor endémico? Museo Artequín Viña del Mar presenta Naturaleza a tu pinta. Nuevo módulo interactivo de educación ambiental, donde el arte y la tecnología se unen para descubrir, pintar y aprender jugando en un entretenido viaje de la cordillera al mar, conociendo la fauna nativa de nuestra región. Disponible para visita libre y recorridos grupales. Naturaleza a tu pinta es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. artequinvina.cl. En OP Scooter, Quinta Región, le damos la bienvenida a la electromovilidad. Scooter eléctrico te lleva a todos lados y tú también lo puedes llevar a donde quieras. OP Scooter, llevamos 3 años en la región y te ofrecemos venta, mantención, vulcanización y servicio técnico certificado. Contamos con repuestos y accesorios. También hacemos revisión del sistema de frenos, pastillas, ajuste y lubricación. Contamos con una completa asesoría en venta. Súmate a la electromovilidad. Showroom y taller en Ojos de Agua 140 Quilpué. Contacto al más 569-8860. 86 86 89. Correo contacto arroba opscooter.cl. Instagram y Facebook opscooter. Top Chicken Placilla, de todo en un mismo lugar, ahora con delivery de Minimarket y Botillería. Conocido y querido por los vecinos de Placilla y Curauma, abierto los 365 días del año, con el más amplio surtido de productos, abarrotes, lácteos, variedad de quesos, confitería, además de exclusivas marcas de cervezas, licores, alimentos para mascotas y mucho más. Con 20 años a tu servicio, Top Chicken ahora llega hasta tu hogar con lo que necesites. Fono Delivery, más 569-6225-4599. El Sauce 327 Paradero 3 Placilla Valparaíso. Más información e e-commerce en topchicken.cl. Quédate con nosotros. Tenemos la música que andabas buscando. 95.9 Radio X. Somebody Detalles musicales que revitalizan tu vida. XFM 95.9. XFM, éxitos de principio a fin. know, please don't go. I don't wanna be all alone. Say you're mine and give me tonight. Let's stay together. Please don't go. Stay together. Let's stay together. Please don't go. XFM, la música que buscabas. Abagás Toledo, siempre a tu servicio, te indica la hora en Radio XFM de Viña del Mar. Son las 6 de la tarde, con 57 minutos. Abagás Toledo le ofrece la mayor variedad de productos Trotter, Junkers y Winter para el uso industrial o doméstico. Ofrecemos inspecciones, verificaciones de certificaciones, servicio técnico, instalaciones de artefactos de línea blanca, calefones, cocinas, refrigeradores, calderas, termos y estufas. Entregamos un producto de muy alta calidad y tecnología de punta, innovando lo que el mercado exige. Para mayor información, visítenos en www.abagastoledo.cl. Teléfono 32 233 03.